Por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes, hasta la una. Rock 93.7. Te vayas. Cuando nuestros cuerpos se separen, cuando decaigan, cuando te vayas. Cuando te vayas. En castellano tiene que ver con seguir teniendo un poco un pie acá en casa o nunca se imaginaron. La verdad es que en realidad nunca pensamos en eso. Uh-huh. Fue natural, sí. Fue, qué sé yo, nunca pensamos en eso. Aparte, bueno, nosotros vivimos juntos y es como que. Claro. Claro, nuestro idioma. No sé, la dentro de mi casa es como. Es como medio argentina, no sé, como te puedo explicar. Pero es cierto que llama la atención y en algún momento les han dicho, bueno, pero ¿por qué no cantan en inglés? Así resulta más fácil difundirlo. Sí, sí, algún comentario sí. Tuvimos, pero onda, nosotros nos quedamos como, ¿eh? Onda, te edito si cantas un tema en inglés. Sí, nos pasó eso. Ajá. Sí, nos pasó, pero bueno. Pero nunca le dimos bola, la verdad. Cantar en el idioma que nos sale, que puede ser castellano y algún día puede ser otro. Ajá. Es como parte de nuestra. Sí, podemos cantar en inglés un día. Claro. A mí por ahora no me sale. De plantear el grupo, que es como que hacemos realmente lo que queremos, ¿no? Uh-huh. Y realmente lo que pensamos que. Lo que nos da a nosotros una satisfacción, lo que pensamos que está bien, lo hacemos. Y bueno, cantar en español es un poco raro, pero es lo que somos. ¿No? Bueno, raro para nosotros, claro, no. Para ustedes no. No. Raro, es raro para que con una banda con base en Berlín. Igual es raro a veces porque, bueno, la mayoría de las veces estamos tocando para gente que no nos entiende. Es un poco a mí me... ¿Te hace ruido? A mí me tiene un poco últimamente, sí. Sí, últimamente como que... Siempre hay uno igual, porque siempre hay alguien que habla español. O que entiende. Sí, siempre hay alguno. Pero... Casi siempre hay alguno. O gente, ¿algún local o gente que entiende? ¿En castellano? Hablan mucho español los alemanes. Y por Berlín pasa mucha gente de todos lados. Claro. Sí. Entonces siempre hay alguien. O incluso también hay muchos alemanes que hablan español. Sí, muchos. Y que lo entienden. Claro. Tienen un idioma muy difícil y como que le gente habla hispana que habla alemán, hay más alemanes que hablan español. Aprender otro idioma, ¿entendés? Bien. Quienes están aquí con nosotros son Carmen Burgues, no sé si está bien, y el señor Tomás Nochtev. Sí. Mueran humanos. Y vos recién, Carmen, decías esto de. Me tiene un poco podrida o algo así. Dijiste esta cosa de que. ¿Pero qué? ¿Que no te entiendan o que te lo digan? Tengo. No lo dice Maya, ¿no? Estoy entusiasmada con, no sé, tengo ganas de hacer una gira latinoamericana, no sé. Tengo ganas de, no sé, como de tocar para un público, porque hasta ahora no había pensado nunca en eso, pero... Claro. Ahora hicimos esta gira en España y, no sé, estuvo bueno. Claro, que la respuesta era diferente. De repente sentiste... Claro. En realidad tenemos buena respuesta también, aunque no entiendan, pero es como... No sé, lo que sentís vos en el escenario, por ahí es diferente saber que te están entendiendo todo lo que decís. Claro. Sí, es un momento que no es algo muy pensado, pero es un momento que estás ahí y de repente y algo... sentís como una desconexión, ¿no? Claro, claro, claro. Pero igual es, la verdad es que nos va mejor que en España, nos va mejor en otros países que no hablan español que en España, ¿no? Así que... Sí. Y en ese sentido piensan que podría funcionar, podría existir Mueran Humanos, en ese sentido de esto que hablabas antes del feedback con el lugar y demás. ¿Cuánto de Mueran Humanos es algo que pueden llevarse como una mochila ustedes a cualquier lado y cuánto hay de vivir en Berlín y de sentir lo que pasa ahí y de conectarse con el lugar? Yo creo que es mucho más lo primero. Ajá, o sea que podrían sí. instalarse acá, por ejemplo, y seguir en esta línea. Sí, ¿sí? Yo creo que sale mucho de nuestra relación, de nosotros, de uh-huh. como de nuestra vida, digamos, ¿no? Es una expresión así un poco de nuestra vida y tenemos un poco una vida un poco de, no burbuja, pero que sí, que vamos juntos, hacemos la nuestra y medio no nos importa un poco. El exterior, no lo digo mal, pero... Está bien. ¿No? Sí. Es como una cuestión de que eso la podés recortar y volver a poner en otros lugares. Sí, es una propuesta que hacemos nosotros a partir de cosas que nos pasan a nosotros y lo presentamos, hacemos una propuesta artística, me parece, y, uh-huh. y eso... Pero es bastante unidireccional, quizás. Sí, sí. Y eso que contabas antes de que te han propuesto cantar en otro idioma, incluso por una cuestión hasta de marketing o de vender más, ¿llega desde dónde? O sea, no, es un tipo que tenía un sello nos dijo, nos citó y todo, ¿no? ¿Poderoso desde arriba o es algo que está extendido en general? Bueno, era algo que nos decían mucho al principio, pero luego como que me parece que mismo la gente que lo decía cambió de idea por ahí. Porque me parece que eso nos lo decían en un momento que nosotros... Éramos una banda que tocaba en Berlín y nada más, y no teníamos un disco editado, nada. Uh-huh. Cuando nos dijeron esas cosas, nos decían esas cosas cuando estábamos grabando el disco, cuando gente que lo quería editar en Alemania nos decía eso, nos llegaron a decir, no, una banda que canta en español no le importa a nadie. Pero bueno, nosotros seguimos con la nuestra y terminamos editando en Inglaterra, Estados uh-huh. Unidos, Italia, México, fuimos de gira a Estados Unidos, Rusia, Nueva Zelanda, y como que ahora me parece que ya no lo dicen más, ¿no? Claro. Y es que en un punto está claro desde hace muchísimo. El lenguaje de la música es universal, claramente. O sea, sí, yo creo que... Quien siente algo sí. y se conecta con lo que estás haciendo... Sí, hay una funciona. Parte de eso. Para mí es una apertura eso de cierta parte de cierta gente, no sé. Y ahí me parece que entramos nosotros. Uh-huh. Sí, funciona eso. Que por ahí... Eso sí. Gente que... Por ahí más grande, como la gente que nos dijo estas cosas, no era consciente de eso, ¿no? Uh-huh. Pensaba como que no era algo que es posible. Pero bien. Hay un público, me parece. Antes charlábamos fuera de micrófono que están acá por un par de meses sí. y puntualmente tienen una fecha que es este sábado 8 de diciembre y además por ahí arman otras en Córdoba, contaban y demás. No, en Córdoba está confirmado y en Uruguay también y hay otras más que están por ahí, pero bueno, la idea, lo que querríamos hacer es tocar en otras partes de Argentina y otros países también de Latinoamérica. Sí. En este sentido que contaban antes de ver un poco qué pasa, qué les pasa a ustedes y qué pasa con el público. Sí, como digamos, siempre preferimos tocar en un lugar nuevo que tocar en un lugar que... Uh-huh. Digo, hacer más de una fecha. Que tocar un lugar nuevo que hacer más de una fecha en otro lugar. Uh-huh. En otro lugar. No sé qué. Ya nos perdimos. ¿No? Bien. Bueno, estábamos hablando de también el material Mueran Humanos que lo editaron y que ahora se les agotó, que contaban antes que lo vendieron todo en la última gira. Esa gira que contaron que era por el sur de Europa, España, Francia, Portugal, ¿qué otros países? Italia. Bien. O sea que ha tenido mucha recepción el disco, lo han vendido muchísimo. Sí, lo vendimos todo. Vendieron todo. Sí. Bien. Sí. Y de ahí vamos a escuchar, veníamos por cierto, de escuchar Corazón Doble. Vamos a escuchar ahora Cosméticos para Cristo y seguimos charlando acá con los Mueran Humanos que están con nosotros antes de la fecha que tienen este sábado en Niceto Club, el lado B ahí por Humboldt. Bueno, esto pasa por la cuestión de las adaptaciones tecnológicas. Está sonando un vinilo, eso no lo aclaramos. Está sonando un vinilo justamente por esto que contábamos, que el disco se agotó, se vendió. Y si bien está, teníamos una copia digital y demás que puede correr del disco, si querés, Gali. Y es más fácil también por ahí, ¿no? Ya lo tenemos en vinilo. Es un vinilo que es un split, después vamos a charlar de sí. esto, que es un split entre Mueran Humanos y Mujercitas Terror. Ahora sí lo que suena en 33. En 33 RPM era. Es Cosméticos para Cristo. Igual lo normal es que sean en 45, por eso no. Bien. Pero bueno, es desde vinilo entonces. Bueno, humanos. El plan se estrella en el túnel del Aquaris. ¿Se llama? No, se llama Balnearios. Balnearios. Estamos al aire. Estamos al aire. Ok, ok. Ah, Balnearios, estamos hablando de una futura locación de un video que van a filmar y que será armado con este muchacho responsable del disco Vale Vergas, que es un disco. Chema Novelo. Un disco, no, un sello. Un sello discográfico mexicano, sí. Chema Novelo. Y que van a andar por ahí armando un video para ustedes. Sí, en Miramar, esta ciudad que, bueno, él nos la mostró, nosotros la conocíamos cerca de Córdoba, que es una como una ciudad muerta. Ajá. Uh-huh. Que tenía una laguna de agua salada, la laguna se secó, quedó todo blanco por la sal y el pueblo fue abandonado. Bien. Y ahora lo ves, es como muy raro, muy fantasmagórico, ¿no? Uh-huh. Bien. Y parece como, ¿cómo se puede? Como es Pedro Páramo y Ya nos llamamos una cosa así. Claro. Y bueno, justo ellos son mexicanos, así que. Juan Rulfo. Y si hablamos de videos y demás, en realidad Mueren Humanos también nació de una especie de mezcla, así si quiere, interdisciplinaria, ¿no? De expresiones artísticas. Sí, sí, al principio no era tanto una banda. No era rock. Solamente música, digamos, no. Si quiere. No, empezamos haciendo una instalación al comienzo. Ajá. Sí, no estaba claro qué queríamos hacer. Sí, nos juntamos y empezamos a hacer de todo y dijimos, ah, bueno, como yo hacía antes un fanzine que se llamaba Mueran Humanos, a Carmen le gustaba el nombre y dijimos, bueno, vamos a usar ese nombre para hacer todo. E hicimos de todo con ese nombre. ¿Cuando decís de todo decís, por ejemplo? Por ejemplo, hicimos un show en el cual pagábamos a la gente para que venga en vez de cobrar, con la idea de que si vos que necesitas algo, tenés que darlo primero. Ajá. Y funcionó. No. Sí, era un céntimo lo que dábamos. Dábamos un céntimo. Claro, no tenemos plata, pero aparte dábamos la unidad mínima de dinero. Ajá. Un céntimo. Bien. Un centavo, ¿no? Al final del recital encontramos en la calle un frasco, como de un frasco enorme, lleno de monedas de un céntimo y de cinco céntimos. Y ese día al me final. Depositaron. En sí, la calle. Y ese día a la mañana me depositaron plata por error. Una gran empresa. Y la chica que estaba con nosotros encontró 50 pesos. No tenés que devolverla. Y como es una gran empresa, moralmente tampoco, así que. Increíble. O sea, el universo se encargó de reequilibrar. Sí, fue como un experimento. Fue rarísimo. Un experimento esotérico, digamos. Claro. En público, en el cual dijimos, bueno, si esta ley funciona, esta ley de la mística o del espíritu, del cual vos das, si querés algo tenés que darlo, es una ley como muy antigua que está en todas las religiones, vamos a probarla. La probamos y funcionó. Funcionó. Sí. Tengo el flyer todavía, es como también hicimos un caballo que dice, mueran humanos. Regalan dinero. O sea, era como muy. Aparte, sonaba un poco tonto, pero. Claro, y lo publicitábamos no guest list, ¿no? No hay lista invitada. Claro, invitado. No hay lista invitado. Nadie, todo el mundo va a recibir su céntimo. Muy bien, muy bien. Así que estaba, la gente entraba y yo iba y les daba un céntimo. La gente se reía, pero yo me lo tomaba en serio y funcionó. Funcionó. ¿Eso fue en Berlín? No, eso fue en Barcelona, fue antes. En Barcelona que nos odiaba todo el mundo. Claro. Y bueno, muchas cosas que. De instalaciones que hizo Carmen y todo, que tuvieron. Tuvieron música nuestra, tocamos, qué sé yo. ¿Y cómo fue que fue naciendo de todo eso? Medio así de polimorfo. ¿Cómo fue que fue quedando la música y fue naciendo? Y me parece que es como te decía, todo sale medio naturalmente. Y naturalmente me parece que nosotros tendemos al rock, ¿no? Digamos, o por decirlo de alguna forma. No sé. Fue así, salió solo. Y eso, odio la palabra rock. Y que, yo también, pero bueno, se fue quedando está muy atrás. Bien eso, está yo muy también bien. La odio, porque es una palabra que ya no significa nada. Exactamente. Sí. Pero bueno, este rock. Presente de Mueran Humanos, no digamos de rock, pero sí de música, significa que todo el resto de lo interdisciplinario de Mueran Humanos quedó atrás o puede regresar. No, no quedó o atrás. Puede regresar. No quedó atrás. Puede regresar. Ahora no estamos haciendo mucho, no, qué sé yo, tenemos. A veces pasamos imágenes proyectadas, pero no todos lados hay proyector. Uh-huh. Sí. Pero las imágenes están hechas, claro, las hice especialmente. Seguimos haciendo cosas, pero quizás ya no. Interrumpí, todo bien. No, dale. Vamos, Carmen. Vamos, Carmen. No, nada, me olvidé. Ahora, interrumpe mucho. Hablamos de las proyecciones que fueron hechas por ustedes también, pero eso, te decía, era en el marco de un recital, digamos. En claro. Modo, forma parte de lo que total. Es la cuestión musical. Por fuera de un recital, ¿hay también otras actividades así interdisciplinarias, digamos, sin necesidad de que tengan un recital como excusa? Y en este momento esa parte la tenemos un poco abandonada hace un tiempo porque estamos como muy ocupados con el grupo y viajando mucho y yendo a tocar a todos lados. Y está un poco abandonada esa parte ahora, sí. La parte interdisciplinaria, como vos decís. Uh-huh. Pero tengo muchas ganas, no sé, de hacer una expo con cosas nuestras, no sé. Uh-huh. Ya veremos, pero sí, la tenemos un poco abandonada, ¿no? Esa parte. Sí. Muy bien, muy bien. Ahí. La diplomacia ante todo. Los dos coincidían antes en decir que odiaban la palabra rock y vos recién decías que El rock ya no significa nada. La palabra no significa nada. La palabra no significa nada. Es como, también es como el rock, punk, son como nombres que la gente se termina apropiando y termina la gente discutiendo y quedándose como... ¿Qué es rock, que no? Sí, y de última, o sea... Sí, en mi caso, por lo menos, si me acerqué a eso fue justamente para zafar de este tipo de cosas, de este tipo de discusiones y peleas y este tipo de reivindicaciones y límites, ¿no? Sobre todo, de cosas límites y de decir, bueno, vos sí, yo no, reglas, así y no así. Reglas, discusiones eternas y es como, bueno, abandonémoslo, ya fue, ¿por qué? ¿Por qué vamos a tener que andar arrastrando una cosa que en realidad... Claro. Son héroes de está basado en algo que pasó hace mucho tiempo. Muy lejos de nuestro contexto. Y entonces, ¿qué estamos defendiendo? ¿Qué estamos, no? Digo. Vos, Tomás, venías de armar una banda como Dios, Carmen, de Mujercitas Terror, y sienten que la música que hacen ahora, cómo se llevan justamente desarmando este concepto del rock y de todo lo que significa con un montón de otras etiquetas como post-rock o kraut o lo que fuera. ¿Les interesa ese modo de interpretar o de analizar qué música hacen o sienten que se mete en alguna corriente específica? Es que es de nuevo lo mismo, digamos. O sea, es subgéneros, digamos, son nuevas denominaciones. En el caso del kraut rock, por ejemplo, es bastante absurdo porque es un nombre despectivo que fue puesto por gente que estaba en otro país. Y que después terminó quedando como una marca. Y ahora a mí me parece que también lo que sucede mucho, por ejemplo, en el caso ese, por tomar un ejemplo, es, digamos, ahí tenías un montón de grupos que estaban experimentando y haciendo cosas nuevas. Y luego ahora tenés otros grupos que reducen eso a una fórmula, que básicamente es el motorik, porque es eso lo que todo el mundo está quedando haciendo, ¿no? La batería esa, de Klaus Dinger. Y ahora eso es krautrock, pero ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque espiritualmente y entonces conceptualmente es totalmente diferente. Digamos, Noi no estaba haciendo una reivindicación de otro Noi que había estado 30 años antes. O Kraftwerk no estaba... Digo, eran grupos que estaban saliendo a lo desconocido y haciendo... En ese sentido, yo siento una afinidad con esos grupos, como siento con otros muchos grupos de muchos otros países. Pero me parece que con ese espíritu, me parece de aventura, de hacerlo vos mismo y de saltarte un poco las reglas. Y también de romper una tradición. Las bandas de claro. Krautrock alemanas querían sonar como bandas alemanas y no como copias alemanas de bandas inglesas claro. O norteamericanas, ¿no? Sí. Bueno, sí, también se aplica a algunos grupos de acá, no sé. ¿Sentís que algunos grupos de acá... Mujercitas Terror, no sé, yo... No, me parece que ellos también... Tratan de no sonar claro. Como una versión sí. Argentina. Suenan banda, como ellos sí. Y como nadie más. Sí, no sé. Y en ese sentido me parece que las bandas que nosotros tocamos y lo que hacemos ahora tienen en común eso. Que no es un estilo de música. Y cuando ves que suenan diferentes... Dios, ¿no? Claro, Dios. Cuando ves que suenan diferentes o que son diferentes, no es un cambio mental, al contrario. Lo que es una nueva combinación de personas. Me parece que nosotros combinamos mucho en todos nuestros grupos hemos combinado personalidades más que instrumentos. Es interesante, sí. Y a mí me parece que, por ejemplo, si la pregunta era qué tiene que ver Dios con Molón Humano, por ejemplo. Bueno, hay un componente de esa química que es el mismo, pero en otra época y todo. Obviamente el resultado es totalmente diferente. Y eso es porque estoy con ella, que es una persona, ella, o sea, es súper creativa, canta, escribe letras, escribe música, qué sé yo. No podríamos, no estaríamos hablando como Dios, es imposible. Sí, ¿entendés? Es imposible, es otro tiempo, otras personas. Claro, sería como traicionar justamente ese espíritu, me parece. O sea, si el espíritu que es de aventura, digamos, o de simplemente expresión desde lo más cotidiano, fue lo que nos llevó a hacer un grupo como Dios y es lo que nos lleva a nosotros a ser un grupo como Mueran Humanos. Sí, yo creo que lo único, o sea, válido que uno puede copiar de la gente a la que admira, de los músicos a los que admira, es justamente el no copiar y el hacer totalmente. Lo que te sale a vos. A vos, totalmente, sí. Creo que eso es lo único que... Me parece re importante eso. Aparte me parece que es la verdadera vanguardia que hay dentro de la música popular como si fuera el rock. O sea, no estamos hablando de música académica en la cual somos gente súper experta que estamos estudiando, ¿no? O sea, es una música como si fuera más folclórica, más de gente, de jóvenes que hacen, o no jóvenes, que hacen sus cosas. Entonces, la única vanguardia posible me parece que es esa, porque no es una vanguardia académica. Totalmente. una gran frase de cierre. Me gustó. Yendo, sí, a lo yendo a lo concreto, este sábado a la noche se van a estar presentando junto a otras... Travesti. Y DJ Necro también. Bien, y van a estar repasando lo que es el disco y todo, van a estar haciendo cosas nuevas. Las dos cosas, vamos a mezclar. Cosas. Estamos preparando un show así como para mostrarle a Mono Más a alguien que no lo vio nunca. Claro. Perfecto. También, sí. Eso ocurrirá en dónde y cuándo, Leonardo. En Niceto Club, pero ajá, entrando por Humboldt, no sí, entrando por Niceto Vega 5500, sino por Humboldt al 1300, Humboldt 1356, el lado B de Niceto, uh-huh, la partecita de atrás, junto a Travesti, y esto es el sábado a la medianoche. En efecto. Carmen Burgués y Tomás Nochtev son buenos humanos, gracias a los dos. No, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Vamos a escuchar algo más del disco que es homónimo, Buenos Humanos. Sí. Bien. Sí. La canción que abre justamente es Horas Tristes. Esto es ya casi el cierre de Todas las Mañanas Son Iguales. Serán.